está el sol y el cielo azul, solo las nubes están. Ellas parecen llorar como mis ojos, las lágrimas que derramando van. Siento como el cielo gris parece acompañar mi tristeza y mi dolor. Por aquella que dejó destrozada mi ilusión y rompió mi corazón. Y hoy muy solo.